Radio Casu presenta el siguiente programa. Thank you. Hola oyentes de Radio Caso, les damos la bienvenida al programa número 8 de Pequeño Mausoleo Barroco, como siempre todos los sábados aquí por la radio del Centro de Arte Sonoro. En esta ocasión tenemos el penúltimo programa del año 2020 y les traemos la parte número 2 del programa de recomendaciones de música que ha salido este escabroso año. Hay muchísimas cosas que obviamente van a quedar afuera porque la idea era priorizar, poner al menos temas largos o dos temas de cada artista. De todos modos pueden escuchar en el Mixcloud de Pequeño Mausoleo Barroco, ahí tienen los compilados, unos mix con los primeros dos programas de aquí, donde hicimos básicamente música de los últimos años, y ahí van a encontrar mucha música de este año. Y luego el programa doble sobre Bristol, ahí también hay muchísima música que salió este año, y ahí van a poder escuchar mucha de la música que ha quedado afuera de estos dos programitas que estamos escuchando el sábado, los sábados anteriores y este sábado. Recuerden que a partir del fin de semana del 11 van a poder escuchar en el Mixcloud también un mix con temas de estos dos programas. No sé exactamente si los dos temas de cada artista, que tienen dos temas, o si va a ser un tema por cada uno de esos artistas, pero por lo pronto va a haber un representante al menos de todos estos temas del año 2020 que estamos recomendando aquí a fin de año en Pequeño Mausoleo Barroco. También van a quedar afuera música como más de género. Por ejemplo, la idea es al año que viene hacer un programa especial sobre cosas más directamente conectadas con el gótico, que lamentablemente no había espacio, entonces la idea es dejarlo para luego hacer uno o dos programas específicamente sobre música más directamente conectada con la escena, pero que es rara o experimental o que merece estar al lado de todas estas cosas, que sin embargo no encajaba del todo con alguna de las otras cosas que estamos pasando en estos dos programas, que van a ser de un modo un poquito más tranquilos, digamos. Así que para eso van a tener que esperar los primeros programas del año que viene, del año 2021, y obviamente van a estar informados a través de la página del caso y del Instagram y el Mixcloud de Pequeño Mausoleo Barroco. No descartamos también hacer algunos programas de otros subgéneros o géneros, y toda opinión que quieran dar es obviamente bienvenida para ver cómo podemos expandir un poquito los horizontes de este programa. Como les decía antes, este va a ser un programa un poquito más tranquilo. Lo que escuchamos en el comienzo era Ocean Floor, el artista irlandés que vive en Bristol y del cual ya escuchamos un par de temas en uno de los especiales de Bristol y que vamos a seguir pasando seguramente. El tema se llama Fogland y es un tema que salió solo en su Bandcamp. Creo que es su única... el único tema que saco este año. Pueden ir al Bandcamp de Ocean Floor y escucharlo allí. Y ahora vamos a hacer un bloquecito con algo de música de dos compositoras. Primero tenemos a Amanda Ferry, que es una también irlandesa, que compone música sobre todo para piano, pero también para otros instrumentos. De ella vamos a escuchar de su último disco, Errata, los temas Storms y Interstices. Y luego a la francesa Delphine Dorat, de quien también haremos algún programa especial en algún momento, de ambas. La idea es hacer un programa especial porque tiene una obra muy, muy amplia y muy súper interesante. De Delphine Dorat vamos a escuchar dos temas de su último disco, L'Inattangible. Los temas son Loin y Tu ne me résistes à l'abandon. Entonces, vamos entonces con Amanda Fieri y Delfín Dora. Thank you. Qu'espérais-je si ce n'est à ton fond. Seguimos en Pequeño Mausoleo Barroco aquí por la radio del Centro de Arte Sonoro. Lo que escuchábamos antes era primero la compositora irlandesa Amanda Fieri con Storms y Interstices, y luego Delphine Dora con Luan y Tu me resistes pas à l'abandon. Seguimos haciendo un pequeño recorrido por alguna de la música recomendada de este año 2020. Les recuerdo una vez más que hay un montón de música que ha quedado afuera que pueden o encontrar en el Mixcloud de Pequeño Mausoleo Barroco yendo a los programas, a los primeros programas, o esperar a que el año que viene haremos también un par de programas especiales más dedicados a géneros, específicamente al gótico y al dark wave experimental. Este programa está más dedicado a música más tranquila, más de compositores. Y en el bloque anterior escuchamos dos artistas, dos compositoras que trabajan sobre todo con instrumentos acústicos, con piano, cuerdas y otro tipo de instrumentos acústicos. Y ahora vamos a escuchar a otras dos artistas que en este caso trabajan más que nada con elementos electrónicos y voces. Voces sobre todo muy modificadas. Primero vamos a escuchar a la compositora iraní que actualmente está radicada en Viena, en Austria, llamada Rojin Sharafi. Esta artista está bastante relacionada con el mundo de la música electroacústica y de la música académica. Es compositora, realiza también trabajos de música para cine, tiene una obra también conectada con la improvisación. En fin, alguien que está muy muy conectado con la música académica, sobre todo del ámbito más experimental. De Rojin Sharafi vamos a escuchar dos temas de su último disco. Este disco salió en un sello que se llama Sapte Sote, que está parcialmente curado o conectado con el sello británico Opal Tapes, que probablemente también haremos algún programa especial sobre Opal Tapes. Y este sello particularmente es un sello que edita exclusivamente música experimental, sobre todo electrónica, realizada por artistas de origen iraní. Entonces, primero vamos a escuchar entonces de Rojin Sharafi, de la artista iraní, dos temas. Los temas son Choruk y Toom. Espero estar pronunciándolo más o menos bien. Y luego vamos a escuchar a otra artista, en este caso para nada conectada con la música académica, sino más conectada con el indie. Y acá no quiero decir mucho porque es una persona muy cercana, así que tampoco hay mucho para contar. Está editada por el sello que Manuel Osorio, alias Epiref, y yo tenemos hace muchos muchos años. Se trata de Ángel Phantom, quien hace música exclusivamente con síntesis FM, con un teclado, con un sinte DX de Yamaha y voces modificadas. Y con esos dos elementos ha sacado ya un EP y un disco por el sello. Y del disco, de su último disco, que se llama Lilo Tigre, vamos a escuchar dos temas: Lamento de la Papesa y Quella Notte en el Tempio di Orfeo. Entonces, de Rojin Sharafi, Choruk y Tom, y luego Ángel Phantom con Lamento de la Papesa y Quella Notte en el Tempio di Orfeo. Escuchemos. آسمان و دریا در حال تنیده توسی، خط فاصلشان تیره، توسی دریا سفید، کایف گل در اون بیرون، سواران در توی چار نل و ناقوس، در این مختصات بزار و پنجری نوازن. تصور مدار این تصویر داخل حباب حوث تکرار قداب سبت دریای بیهای چیک چیک چیک موج سواران را تلاف شاگران را حیجان زل بالو سواران را گیش تماشاگران را افتاب گیر کارگران را افتاب سخته و کارگران افتاب سخته را چروک و من را می سوزند لبایم را می سوزند برو چرخ تک چرخ زنان و سال سنگی سرای سون از سای سفی دو سر سر با تکرار می شود بالای سواران مو سواران را می پایند از بالا تصور اینجا ما داریم تصویر داخل حباب لوپ لوپ لوپ لوپ حوص تکرار حباب سبز دریای بیهای چیک چیک چیک چیک سواران را کلاف شناگران را هیجان زده بالای سواران را گیش تماشاگران را آفتاب گیر کارگران را آفتاب سوخته و کارگران را آفتاب سوخته را چروک کنند و می سوزند لبهایم را می سوزند بود چرخ تک چرخ زنان در سایل سنگی صدای سم اسبای سفید مسلسل با تکرار می شود بالون سواران و سواران را می پایند از بالا تصور انجماد تصویر داخل حباب لوپ لوپ لوپ حوص تکرار حباب سبت دریای بیحال چیک چیک چیک دریای بیحال و سواران را کلافه می بیند شناگران با دستان کشیده حد فاصل را جا به جا می کنند زیر لب چیزی به هم می بینند می نوشند می نشینند به آب بزن و سبت می کنند چیک چیک چیک چیک چیک برمیگردند زیر سایه چرچ روی ساحل سنگی با اسبهای سفید با بالونهای سرگردان بود چرخ سواران و تماشاگران که قطره های آب روی پوست چربشان گلوله گلوله شده منتظر میمانند تا سر بخورد یکی چند تایشان آفتاب تون پوستم با برق انداخته و دانه های سفیده نمک میدرخشند روی پوستم از پوستم میشود نمک گرفت نمک چرب نمک من به تو چیزی میگویم چیزی راجع به سقف شیشه ای را میبوسمت دل به دریا میزنم من در پوست سوار بال گرد میگویم سقف شیشه ای هست هنوز سفیدی تماشاگران به دریا به آسمان سرایت آسمان بی ابر مرد شناگران با دستان کشیده رو به آسمان بارید مرد مرد شناگران قدیم مرد نیستند زن نیستند مرد نیستند نزنن و نمرد هم زنن به هم مرد من با بالا تنه اوریان هم سوار هم بان هم گرد دختی آبشناور با دستان کشیده رو به ساحل میروم سنگ های ساحل پایم را زخم خودم را به چتر سنگی رو ساحل رنگی میرسانم همونجا که هستیم عمیق میخوابم با صدای سم از پا میپرم از خواب از خواب من نزدیک بالون بالای سخت بالا رو شیشه بالای سرم به حاتم کردن میلازم لبهایت قرمزتر از همیشه پوستت نارنجی و نمکی نمیشناسمت لبهایت را به هم میفشاری برای هم بردی همین آنی برای هم بردی همین Thank you. Lo que escuchábamos anteriormente era Rojin Sharafi con Choruk y Tom, y luego Ángel Phantom con Lamento de la Papesa y Quella Notte en el Tempio de Orfeo. Vamos cerrando entonces este penúltimo programa del año de Pequeño Mausoleo Barroco, programa número 8. Y antes de terminar, primero que nada quería saludar a la gente del caso, sobre todo a Martín, pero a todo el mundo ahí en el Centro de Arte Sonoro, y agradecer por el espacio este año y este experimento increíble que están realizando aquí con esta radio tan extraña, que les recomiendo a todo el mundo que siempre se queden escuchando, que la tengan ahí en una pestañita abierta y tener la mano, porque siempre se escucha música increíble, sobre todo de artistas argentinos, pero también de otras partes del mundo, como hacemos aquí en este programa. y invitarlos a todos a escuchar el último programa del año, que va a salir en los últimos dos fines de semana, el 19 y el 26 de diciembre, que vamos a tener otro especial, así como hicimos un especial de la banda de Bristol, Dead Space Chamber Music, cubriendo su obra completa en un programa. Vamos a tener otro especial, en este caso una artista de Madrid, así que vamos a tener un poquito también la oportunidad de charlar con la artista en este caso y que nos cuente un poco acerca de su trabajo, de su obra. Se trata de la productora Ivankova, que tiene también una historia aquí en la escena de Madrid súper interesante que ya les contaremos, y vamos a repasar algunas de sus obras que ya ha editado, y si tenemos suerte podremos escuchar algo de lo que está trabajando en este momento. Entonces, una vez más, saludarlos, agradecer por escuchar. Recuerden que en el Mixcloud de Pequeño Mausoleo Barroco pueden encontrar, además de algunos mixes viejos, mixes de los programas, sobre todo de los primeros programas y de los programas de Bristol. Vamos a ir haciendo de vez en cuando mixes así largos, así que a partir del fin de semana del 11 de diciembre van a poder escuchar un mix largo con la música de estos dos especiales, con música recomendada del año 2020, para poder tener todo junto y tener ahí un poco también de información sobre los artistas. Y también para conseguir información sobre los artistas, les recomiendo que vayan al Instagram de Pequeño Mausoleo Barroco, porque ahí siempre tagueamos a todo el mundo que podamos taguear, y ahí pueden encontrar los nombres para poder buscar y seguir y contactarse con la obra de toda esta gente tan extraña. Vamos a terminar entonces este penúltimo programa del año de Pequeño Mausoleo Barroco con otra obra para piano. En este caso vamos a escuchar al compositor James Rashford, que este año editó un disco súper interesante por el sello Unseen Worlds. Se trata de un disco larguísimo donde toca la obra completa Música Callada de Frédéric Mompou, del compositor catalán del siglo XX, que le recomiendo a todo el mundo que si no conoce a Mompou que se acerque a su obra, porque es increíble. Y allí luego Rashford suma una obra propia para piano que se llama See the Walter, que son varias piezas entre 8, 10 y 12 minutos cada una, para piano solo, que de algún modo están inspiradas en la obra de Mompou. Y así que vamos a cerrar este programa con uno de los movimientos de See the Walter de James Rashford, en este caso la página número 6, page 6 de See the Walter. Así que una vez más, gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Este programa fue presentado por Radio Caso.